serio, pero no hubo amor. Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dime adiós. A mi corazón hambriento le servirá de alimento el beso y esa sonrisa, una simple caricia que por siempre guardaré. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas. Adiós, diste todo, nunca el corazón. Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dime adiós. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme, adiós y buena suerte.